varios novios y ninguno la ha sabido tratar. O que en la cama no la saben matar. Como un libro yo te leo, hago real tu deseo. Llego al que no falla, otros ya tiraron la toalla. Yo ando más fuerte que Super Saiyan, mejor si el Saiyan. Y aún así no llegan a mi talla, tengo las armas para tu batalla. Dándole, dándole, dándole por un motivo. Tu cuerpo es adictivo. Contigo me la vivo. Dándole, dándole, dándole por un motivo. Tu cuerpo es adictivo. Contigo me la vivo, yeah. Por ti hago lo que pidas, tú te lo daré. De ti confía que no me olvidaré. Si la luna pide oro, se la bajaré. No lo dudaré, de una llegaré. Eres musa pa' escribir. Y eso que trae atrás nadie lo puede describir. Gana con el que quiera, no tiene que competir. No suele enamorarse, nunca suele repetir. Hablando claro me busqué, cuando me la culié. Como una materia de clase yo la estudié. Todo su complejo y defecto yo me adapté. A ti te cogería si muero y vuelvo a nacer. Dándole, dándole, dándole por un motivo. Tu cuerpo es adictivo. Contigo me la vivo. Dándole, dándole, dándole por un motivo. Tu cuerpo es adictivo. Contigo me la vivo, yeah. La mamá le dio la bendición. Ese booty grande no le entra en el pantalón. Sale pa' la disco y siempre baila reggaetón. Conmigo lo baila, pega y trae en un rincón. Ella me pone más animal que King Kong. Tiene mis canciones sonando de rincón. Yo no sé, pero por ella volvería a la prisión. Ha tenido varios novios y ninguno la ha sabido tratar. O que en la cama no la saben matar. Como un libro yo te leo, hago real tu deseo. Dándole, dándole, dándole por un motivo. Tu cuerpo es adictivo. Contigo me la vivo, yeah. Dándole, dándole, dándole por un motivo. Tu cuerpo es adictivo. Contigo me la vivo, yeah. Rapa, pa, pon un de Michael. Hey, Michael de la calle, yeah. Good boys, hey, Chanel Genio, Kevin Eddie G. Me lo hizo.